domingo 2 de noviembre, una fe muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago capítulo 2, verso 14. ¿Cómo entendemos este versículo en el contexto de la salvación solo por la fe? Escucha Santiago capítulo 2, versos 15 al 17, y compáralo con Romanos capítulo 3, versos 27 y 28, y Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Santiago capítulo 2, versos 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Romanos capítulo 3, versos 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fe sin obras. Santiago da una ilustración vívida de esta clase de fe falsa. Santiago capítulo 2, versos 15 y 16. Como vimos, la obediencia en Santiago es relacional. Así, ¿cómo nos relacionamos con un hermano en la iglesia que tiene necesidad? Las palabras no son suficientes. No podemos decir sencillamente, vete en paz, Dios proveerá, cuando Dios nos ha provisto a nosotros para ayudar a ese hermano. Por supuesto, las necesidades pueden no tener fin y no podemos atender todas, pero hay un principio llamado el poder de uno. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús y podemos ayudar a otros una persona a la vez. De hecho, esa es la manera en que Jesús generalmente actuaba. En Marcos capítulo 5, versos 22 al 34, un hombre, cuya hija estaba enferma, pidió ayuda a Jesús. Por el camino, una mujer se acercó desde atrás y tocó la vestimenta de Jesús. Después de ser sanada, Jesús podría haber seguido su camino y la mujer se hubiera ido feliz. Pero Jesús sabía que ella necesitaba más que la sanidad física. Así que se detuvo y se tomó el tiempo necesario para que todos pudieran aprender a ser testigos de Jesús, a compartir, así como a recibir. Luego dijo las mismas palabras que vimos en Santiago capítulo 1, verso 26, ve en paz, Marcos capítulo 5, verso 34. Pero a diferencia de las palabras en Santiago, en este caso tenían un significado especial. Cuando reconocemos una necesidad, pero no hacemos nada acerca de ella, perdemos la oportunidad de ejercer fe. La fe se debilita y muere un poco. Por eso, la fe sin obras muere. Santiago la describe aún más severamente. La fe ya está muerta. Si estuviera viva, las obras estarían allí. Si no lo están, ¿de qué sirve? Al final del versículo 14, Santiago plantea la pregunta acerca de esta clase de fe sin obras y sin valor. En griego se expresa en forma más fuerte que en la mayoría de las traducciones. Esa fe no puede salvarlo, ¿verdad? La respuesta que Santiago espera es no. ¿Cómo podemos aprender a expresar mejor nuestra fe mediante obras y así protegernos del engaño de que nuestras obras nos salvan?